Eres el típico chico que cree estar por encima del resto, que todo el mundo necesita que sigas con ellos. Los medios te tienen expuesto y, por supuesto, siempre facilitan verte en movimiento. La vida me ha enseñado a ser discreto, así como a ofrecer respeto, y esto no lo entiendo. Te observo integrado entre el famoseo, siendo el más enrollado de los que van a plató, desde luego. El alma de la fiesta, rey en el tablero, imprescindible si hablamos de armar un buen jaleo. Sin ti la zona VIP es solo un muermo, rodeado de la gente chica, en el juego te encuentras pleno. Dime que no has salido de ese barrio obrero, hasta mezclarte con el lujo y el exceso extremo. Me quemo por dentro cada vez que lo pienso, pero no puedo ponerle remedio. En serio, soy presa del genio menos ingenuo, cuando ejerces tu gran influencia en el pueblo y me enciendo. Extiendo eso que ronda este cerebro con un texto fresco, no lo saquen fuera de contexto. Pierdo los nervios porque llega el momento, señor, te escucha bien atento. Ni cientos de los tuyos modifican mi talento, sean pesos, dólares, libras o euros. Make money, money, make money, money, make it. Mientras tenga amor en el cuore, no esperes que me importe. Make money, money, make money, money, make it. Porque prefiero mantenerme noble en mis valores. Take money, money, take money, money, take it. Señor T, no eres una de mis obsesiones. Take money, money, take money, money, take it. Porque prefiero ser feliz aunque me falte cobre. Eso es, 2015 el año, ¿sabes? El puto síntoma en el track, tío. The Impala está en el bingo. Jorge Gascón estuvo en los controles. Nos vemos en próximos eventos. Gracias por estar ahí. Un saludo.